¿Qué hay, ve? Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Yo te lo suelto improvisado, tu nivel es más barato que la marca del Capravo. No quiero una colabo contigo, porque resulta que en odio solo salen mis amigos. ¿Entiendes lo que digo, pedazo gilipollas? Estoy improvisando, te falta cultura. No puedes contra este porque este te degolla, porque tiene madurez y encima le sobra estructura. Porque la verdad es que a mí nadie me perdona. Soy el cabrón que siempre va a Barcelona. Le pongo emoción, tú pones las litronas, pero es que yo a tu novia siempre le pongo el condón. Vaya estructura que me ha sacado de sacar. He dicho a saco, coño, espera que me acabo de trabar. Pero sigo, persigo el flow que suelto, porque al puto bro cuando improvisa no ganas ni después de muerto. Tengo que alargar las palabras o acortar, porque sabes que estructuro y me lo saco empareado. MCs como tú yo los dejo sin lugar, porque sabes que esto es un asesinato de estado. Y la verdad esto es un fraude, me representan colegas, en serio, como Criterio y el Eude. Los MCs como tú que chupan culos, no disimulo, les digo, aunque son unos tontos y son unos fraudes. Bah, me ha salido tomala, pero me la repala, tú eres un bacala, peto en tu sala y encima lo estructuro. No me duras ni un segundo, sabes que te hundo en arrepentimiento, soy cemento, la verdad soy mudo. Mudo no, porque hablo siempre, me saco paranoias. Yo te pregunto, a ver cuánto tiempo hace que no follas, porque tiene una cara de niñato, además de ser un gilipollas, un payaso y un toyaco. Hago insultos, parece que esto no es culto, soy blanco del insulto personal. Pues vale, espera que lo suelto en diagonal. Descifro números hexadecimales, hexagonales. Dios, me invento las palabras si hace falta para que rime. Este MC rapea y sabes que tu novia gime. Nadie me prohíbe que rapee como lo hago. Soy un mago, en ti me cago y esta puto rap se exhibe. He dicho esta puto rap se exhibe. No está escrito, estoy improvisando, mi freeze sale bonito. Porque eres un pedazo subnormal. Parece que para rapearlo sin escribirlo hay que hacerlo mal. Pues no, porque yo lo hago perfecto. Porque MCs como tú me sacan de quicio. Lo hago a capela y me la pela. Shh, espera, que la base empieza de principio. Y me la vuelvo a poner. Coño, era odio en suponer que otra vez empezase. Espera, que me acopla los compases. Porque MCs como tú conmigo van a retroceder. Fluyo, capullo, como yo ninguno. Si quieres te comeré como un puto desayuno. Porque la verdad no hay ningún problema. Voy a retrocederte como de merienda hasta de cena. De cena, siempre es que yo lo hago guapo. Estoy improvisando, hermano, soy el puto capo. Dices, el bro que bueno es un campeón. Es el mago, no es un halago, soy genio de improvisaciones. Hago estructuras pareados. Sabes que lo suelto, hermano, porque este sí te parte. ¿Quieres escuchar rap del guapo calificado? Pues escucha mi maqueta, o si no, el arte de inventarte. El Eude me representa, en serio. También tengo colegas que dan la cara por mí, como el Criterio. Otros que solo me critican, porque dice el Brock, no sé cómo lo hace. Se lo escribe, no se lo explican. Dice, seguro que está escrito, pero sabes que me follan muchos, como el MC, y no lo explico. No voy a decir la rima porque no le doy publicidad, no es necesidad de nombrar a los toyacos, chico. Sabes que puedo rapearte a más tiempo. Sabes que cojo el nivel y siempre me concentro. Dicen, el bro que hace un concierto. Dice, voy, no es un toy, porque ese cabrón suena experto. Acierto en tu punto, conjunto doy al blanco. Nunca me estanco porque yo dejo difunto. Apúntate, mi rap como una broma, vale. No es lo mismo estar en tu punto que después acabar en coma. Se ha abierto la ventana y mi hermana está chillando. Está diciendo, el puto bro que es mi hermano, está improvisando. Dice que tiene 2 años, pero es mi hermana. Que si se pone a hacer un freestyle en la tarima, te aseguro que te gana. Porque me ha escuchado mucho tiempo, dice, coño, algo se le tiene que quedar. Estoy improvisando, hermano, te dejo fuera de lugar. Hago juego de palabras increíbles, sabes que nunca me trabo porque sabes que soy el mejor. Puedo improvisar, hermano, lo hago rápido, soy plácido, grupo hardcore. A veces me trabo pero me sale lo ato. Puedo improvisarte, hermano, porque sabes que ahora yo te mato. Me trabo por lo menos 3 veces la improvisación. Hoy no es mi día, resulto que ahora estoy frío. No estoy fría, si estuviese fría sería una tía. No veo cómo lo sé. Estoy improvisando, hermano, aprieto en tu corsé. Y sigo otra vez y empieza. Sabes que este MC no tropieza. Y subo la balanza, este MC te amuerza. Ahora ya comienza. Tu novia es un esfuerzo, pero yo tengo matanzas. Matanzas, usanzas de palabras. A veces me dicen, qué cabrón, tú estás como una cabra. Cabra, cabrón, hago juegos raros. Estoy improvisando, tengo un flow demasiado guapo y encima no lo pago. Mi mierda sabes que rebota. El último LP que me compré resulta que fue el puto LP del Chota. Así que prepárate, amigo mío, porque el próximo LP que compre será el mío. ¿Vale? Ja. Ahí queda la puta mierda que me he sacado. Esto lo hago a las 8 de la noche. Ja. todo aburrido, sin ganas de nada, pues vale. Espera, que pongo unos scratches. Oh,